El señor Orejas presenta Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias. Hola, el programa de hoy trata de Dios. Aunque no vamos a hablar sobre si existe o no existe, ya que Dios existe, no existe. Existe, no existe. Existe, no existe. Más allá de la existencia o no de Dios, lo que vamos a hacer en esta serie de programas es ver lo que dicen y cantan los músicos acerca del Creador. En nube la ciudad, en el bien y en el mal, en la noche iluminada por la luz artificial, en la radio encendida, en el ruido de un motor. Catedrales de sexo, prostitutas y monjes, hoteles decaídos, territorios de amor. De amor. Ahí también existe Dios. Ahí también. Dios. el humo y en la ciudad, en el bien y en el mal, en la noche iluminada por la luz artificial, en la radio encendida, en el ruido de un motor, catedrales del sexo, prostitutas y monjes, hoteles decaídos, territorios de amor. Ahí también existe Dios, dice la portuaria en su tema Dios, del álbum Ouija, editado en 1995. Estamos escuchando a Jethro Tull en el tema My God, Mi Dios del álbum Aqualung de 1971. El concepto que figura en la tapa del disco dice: al principio el hombre creó a Dios y lo creó a su imagen y semejanza, y el hombre dio a Dios multitud de nombres y el poder de que fuera el señor de toda la tierra cuando al hombre le conviniere. La letra de la canción critica a la religión institucionalizada, en particular a la Iglesia de Inglaterra, a la que califica de sangrienta. People, what have you done? Locked him in his golden cage. Golden cage. Made him bend to your religion. Him resurrected from the grave. From the grave. Is the God of nothing, if that's all that you can see? You are the God of everything, He's inside you and me. Upon him gently, and don't call on him to save. Thank you. and the graven image you know, with his plastic crucifix. He's got him fixed. Confuses me as to who and where and why, as to how he gets his kicks. He gets his kicks. Confessing to the endless sin, the endless winding sounds. He'll be praying till next Thursday to all the gods that you can count. Thank you. Era el tema Dios perdona, God forgive, del grupo inglés Island, en su primer disco, Feels Like Air, donde entre otras cosas dice, ojos arriba y rodillas al piso, sigue donde él se había ido, con tu hijo caído, porque he estado orando para que hables, necesito tu canción silenciosa. Dios perdona, oh Dios perdona. Así como River Boca, podemos hablar de Darwin contra la creación del mundo a cargo de Dios. Para algunos el hombre era una creación de Dios, hasta que llegó Darwin, quien planteó la teoría de la evolución de las especies. Tras sus descubrimientos, se desató una furiosa polémica que dura hasta nuestros días. En muchas escuelas no se acepta la teoría de la evolución y se sigue enseñando que provenimos de Adán y de su costilla, tal como lo relatan las Sagradas Escrituras. Darwin es usado como una piedra que se tiran unos y otros para demostrar que Dios existe o que es una ilusión. ¿Pero qué pensaba Darwin de Dios? A él no le interesaba opinar de este asunto. Cuáles sean mis propias opiniones, es una cuestión que no importa a nadie más que a mí, decía. Puedo afirmar que mi criterio fluctúa a menudo. En mis fluctuaciones más extremas, jamás he sido ateo en el sentido de negar la existencia de un Dios. Creo que en términos generales, y cada vez a medida que me voy haciendo más viejo, aunque no siempre, agnóstico sería la descripción más correcta de mi actitud espiritual. ¿Qué son los agnósticos? Son aquellos que creen que la mente humana es incapaz de entender la idea de Dios. El agnosticismo, que viene del griego no conocer, es seguramente una de las posturas más extendidas hoy entre los no creyentes. Pero el agnosticismo de Darwin partía de la idea de que admitía la existencia de Dios, pero no se podía demostrar. Contra la evolución de las especies está el hecho que para muchos, Dios creó al mundo en 7 días. Partiendo de esa idea, el grupo Vox Dei publicó en el año 1971 una de las obras más influyentes en el rock, que se llamó La Biblia, y planteaba en su tema Génesis cómo el mundo se creó. Solo hoy. is gone. Don't tell anyone what I do or what I have done. When my father gets to heaven, please spare him the telling of the ways I've been sinning ever since the beginning. He won't understand, and even if he did, I'm still his son. Please God, don't tell anyone. Please God, don't show anyone all the idiot things that I've done. When my son gets to heaven, will he be shown the yellow? Dios, no se lo digas a nadie, lo que hago, lo que he hecho. Cuando mi padre llegue al cielo, por favor, no se lo cuentes. En las formas en las que he estado pecando desde el principio, él no lo entenderá, y aunque lo hiciera, sigo siendo su hijo. Por favor, Dios, no se lo digas a nadie. Y así está implorando Jack White al Creador, el querido Dios, por favor, no se lo digas a nadie. God, don't tell anyone. I was providing, not just having fun. Well, my boy started screaming, so I started stealing. My daughter was crying, so I started lying. My baby was sobbing, so I started rubbing with a gun. Al universo. So.